Cuando me encuentro a kilómetros de ti, me imagino muy cerca yo de ti, abrazándote y diciéndote te amo. Por eso expreso con mi corazón que eres una parte de mi vida. Quiero seguir a tu lado, siendo un loco enamorado que conociste tú, viviendo las esperas de alegrías y de penas que he pasado por ti. Eres mi amor, mi corazón. Quisiera estar todo el tiempo junto a ti para poder decir cuán bello es para mí expresarte todos mis sentimientos.